días, buenos y húmedos días, este miércoles 30 de septiembre, del campo y de la ciudad les saluda una vez más, cuando también en el calendario mexicano la fecha esta de 30 de septiembre corresponde a Matlactli Iwan Yeicali, Matlactli Iwan Yeicali, 13 casa. Y pues lo acompañamos como de costumbre, Raulito Núñez en los controles técnicos, que no lo alcanzo a ver por un monitor que tengo mero enfrente. Juan Antonio Vázquez ya está también muy serio en los teléfonos. Si gusta usted participar, alguna opinión, algún recordatorio, pues hágalo a través del teléfono 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o bien, si nos llama del interior, puede marcar el 01-800-080-1060 o 1060. Sergio Canales apoyará la asistencia de producción. Espero que no venga muy mojado. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy vamos a compartir un análisis que hace el periodista Pedro Miguel sobre Peña Nieto en la Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer le recordaremos que pues ya pasó, pero fue el Día Nacional del Maíz, que cada vez está tomando más fuerza. De por sí ya tenía esa fuerza con la fecha esta de San Miguel, que es la fecha en la que muchas comunidades también agradecen a la naturaleza, a los dioses, quien sea la autoridad suprema o autoridad o el emblema más importante de los pueblos, que en buena medida es el maíz, el elote. Es cuando se corta el elote, se corta el pericón, se limpia el terreno y se limpia el futuro de las familias campesinas. Por eso esa fecha fue la fecha que se decidió, las organizaciones, los grupos campesinos, establecer el Día Nacional del Maíz. El día de ayer fue, en muchas localidades del país se llevaron a cabo actividades en ese sentido, y pues básicamente es lo que vamos a estar compartiendo. Quizá en algún momento estuve desempolvando el material del segundo aniversario del campo y de la ciudad en 1991, pero gracias a ese aniversario y a que la gente que escuchaba el programa se comprometió a apoyarlo, se creó el Consejo de Radio Participantes, del cual quedan muy pocos miembros. Y era un poco lo que quería yo también compartir con el auditorio, que tanto el espacio este ha perdido fuerza, la fuerza que tuvo cuando estábamos los 5 productores originales. O sea, estaba Ricardo Montejano los lunes, los martes Alejandro López, que en paz descanse, perdón, los miércoles yo mero, Marco Díaz León, los jueves Froilán Rascón, y los viernes Antonio Noyola, Toño Noyola. Y pues, todo esto fue evolucionando al grado de quedar solo 2 de los productores originales, soy el último, y bueno, Sergio Canales quedó posteriormente. Hicieron ahí una especie de concurso, lo ganó y se quedó con los días jueves, y eso es lo que tenemos todavía, esperando respetar el espacio y poder continuar con este trabajo, porque pues esto es importante para el auditorio y también para nosotros, aunque ha bajado mucho la como en inglés le dicen rating, la audiencia, aunque sigue siendo muy escuchado, ha habido por al menos los miércoles una baja en la participación del auditorio, a ver si que de los radio participantes. Ya no son un consejo, todavía se siguen reuniendo, tengo entendido, pero ya no son el consejo que se formó en aquel entonces. Todo eso lo tengo grabado, y en su momento lo voy a compartir, porque al estarlo editando y demás, para sacarle todos los huecos, los como era una grabación en vivo, pues de repente se suben mucho los instrumentos, la voz hay que modularla, es el trabajo de los ingenieros de sonido, y pues para hacerlo en vivo, así a la primera, pues está duro, supongo, porque sí se veía que estaban batallando ahí. Si no mal recuerdo, estaba Fructuoso López y muy probablemente Luis Luna. Bueno, había dos de los hermanos compañeros operadores, incluso Fructuoso, él era secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que fue al programa en esa ocasión a dar la palabra del sindicato y a echarle porras al programa. Y bueno, así empezó toda esta historia. Por ahí tenemos también el acta que se firmó como Consejo de Radio Participantes. No, nosotros no somos parte de este consejo, por eso es de Radio Participantes, pero pues de repente sí, en aquel momento sí le entrábamos. Así que vamos a... Les voy a compartir algo del material. La música no tanto, porque sí están muy largas. Son rolas del maestro Guillermo Velázquez. Hay una que ya había concluido el programa y les grabó afuera, que dura como 17 minutos, sobre Radio Educación precisamente. Él la compuso diciendo que a esta estación la queremos. Les aseguro, sin hierro, los radioescuchas tenemos mucha vela en el entierro, y por eso pues estamos solicitando la participación, como siempre, del auditorio, que hace posible este espacio, que mientras se pueda lo vamos a seguir manteniendo, mientras no nos corten la cabeza por alguna circunstancia, pues de falta de responsabilidad o de plano alguna enfermedad o una represión. Mientras eso no ocurra, aquí vamos a estar, por al menos los miércoles, bajo mi producción, y los jueves bajo la de Sergio Canales. Pero vamos a la música, que en esta ocasión tenemos a un mariachi sin trompeta que grabamos aquí de la fonoteca de la educación, pero no tengo los nombres ni del mariachi ni de la rola, así es de que vamos a ir con la primera, a ver qué les parece. A mí me gustó, ayer todavía le di una repasada y me gustó bastante, a ver qué le parece a usted, por favor. Let's go. El mariachi sin trompeta, que es el antecedente ya del el mariachi este que conocemos y que supuestamente representa la música, la cultura de México, pero como lo hemos dicho aquí, el mariachi es una expresión más que evolucionó en ese en esos tiempos de esto que estamos escuchando, que vamos a escuchar, hacia lo que pues la televisión comercial y la radio comercial quisieron irlo orillándole, metiéndole trompetas, metiéndole, ahora ya hasta tocan rock and roll con mariachi o el mariachi loco, cosas pues que le llaman la atención a la gente a la hora de las pachangas y demás. No deja de ser bonita la música del mariachi, y más si está uno fuera del país, pues peor. Yo tengo el gusto de conocer un mariachi mexicano que vive, que toca en, sobre todo en París, pero también los llaman a tocar en otros lugares, que en un principio sí eran puros mexicanos y después pues ya fueron colombianos, venezolanos, españoles, bueno, y también por ahí uno que otro cuate, compañerito mexicano, el mariachi Anáhuac se llamaba. Supongo que ahí sigue, que ahí seguirá. Bueno, con esta parte musical vamos a seguir, pero como lo hacemos todos los miércoles, mientras dure también el material que estamos compartiendo, es el Morral Campesino Audiovisual para radio, y lo que le vamos a compartir ahorita, por favor, Raulito, es la experiencia de un señor que de un pueblo que se llama El Jagüey, que estuvieron aquí, por cierto, en la universidad en el marco de la del Día Nacional del Maíz. Vinieron a vender artesanía de allá de la montaña, del centro montaña de Guerrero. Un amigo, el del testimonio, que se llama Francisco Grande, entonces le dicen, allá le dicen Chico Grande. Y es muy, muy muy participativo el señor, muy cooperativo, y vamos a escuchar lo que nos dices acerca de su trabajo como animador. Por favor, Raulito. Con algo vamos aprendiendo algo con otros compañeros y aquí de otras. Don Francisco Grande es un señor muy sencillo, a quien le gusta compartir sus experiencias con todo el mundo. Nos platica de su trabajo de animación, de sus resultados en el manejo de plagas y enfermedades, y de cómo y cuándo se pueden usar los caldos minerales y vegetales. Pues lo principal es de que pues es el tiempo de que pues se tiene que mover para prepararte todo este preparado que se está haciendo. A principios, como ahorita en el tiempo que se está apenas desarrollando la planta, porque ya después que ya creció y ya se dañó, pues ya no es el tiempo de escapar, sino ahorita es el tiempo, desde el tiempo que empieza uno a hacerla crecer de hoja por hoja hacia arriba, pues necesita uno prepararla, desinfectarla, para que cuando llegue el tiempo de que ya tenga su altura de 1 metro, 2 metros, ya es capaz, ya no es incapaz de poder rifarla de las plaguicidas que se vienen encima sobre ella. Ahorita mero es el tiempo de ser preparado, para que hay que prepararlo antes, porque es como cualquier planta. Si la preparamos ya cuando ya la altura ya está y sobre la enfermedad ya la tiene, ya no es capaz de resistirla. Por eso es de que ahorita, en este mes, desde siembra, así del tiempo que empieza a salir de un tallo, 2 tallos de hoja, hay que prepararla bien, porque en la proporción que le aplica uno de fertilizante, bueno, le estamos dando fuerza a la planta, pero hacia arriba, encima, pues no le damos nada. Y por eso necesitamos darle y prepararla por las 2-3 partes del tallo de encima, y tanto como la raíz también. Sí. Para uno que está falto de dinero, por ejemplo, pues mucha gente dice, no, pues es que es difícil prepararlos, pero no, es que si se les ha ofrecido enseñarle a los habitantes y amigos que se acercan a uno, porque es poco costo todos los preparados que se consiguen aquí en el campo. Si lo tenemos, lo hay, es poco el gasto que se le mete. Por ejemplo, hay que comprar, pero pues es poco el producto que se compra. Lo más es aquí lo hay en el campo, aquí lo tenemos, nada más de hacerlo y de perder un día, y ese día pues no estamos ganando, pero no sabemos que el mañana sí ganamos más, ¿sí? Nos estamos rifando un peso, nos estamos rifando por ir a la farmacia a comprar un líquido que se está llevando. Ahí ahorita ya llegó una marca que se está llamando, no recuerdo bien la marca que se está dando a conocer, que está costando 290 pesos el litro, ¿no? Y ese litro pues no es capaz para que te resista a darle el mantenimiento a tu planta, ¿no? Fueran 2 litros para hay terrenos que sí salen pues líquido, y para matar mata por mata a la plaguicida, pues le vas a meter un buen dineral por darle una pasada. Yo que no quedó, hay que darle otra. Yo que no quedó, hay que darle otra 3 veces para que la plaga la detengas un poco más. Y ya experimentamos muchas cosas ahorita con otros compañeros. Yo les di un poco de un envasado que yo tenía, digo, ocúpalo, yo no lo ocupo ahorita, y mi planta está bien, llévatelo y ocúpalo. Digo, mira, ponle señal, aplica este aquí y aplica el otro, el químico. No los metas juntos, mételos separados. Ocupa el mío y ocupa el tuyo, pero mételos separados, ponle señal. Y si te dio el rendimiento, igual o te dio menos el otro, o te dio menos este. Y sí, le dio igualito al otro, ¿no? Tiene una buena planta el amigo que se lo di. Le di 1 litro nada más, ¿no? ¿De cuál le pasaste, chico? De este, de azufre, sí. Sí, le pasé 1 litro de azufre. Ajá. Pero puso tiene un pinche, una frijolera chulísima, que ya está en flor ahorita. Y lo demás, también está lo mismo, está mi planta bien chula, dice. Ahí está, ¿cuánto te valió? 290 pesos, dice. Y este, te lo regalé, ese no te lo vendí. Ahí está. Ajá. Ahí le digo, este te lo regalé para que experimentes qué clase de preparativo hay con nosotros. No, dice, pues nos vamos a echar otro. Agarré, apenas le fui a hacer 20 litros. Porque ya está fumigando su planta, ya está fumigando su milpa, ya está en una altura de como de 50 metros, centímetros de altura ya. Digo, ponle ahorita, es el tiempo. Y ya lo está usando ahorita. Sí, y ahí es donde experimentó él. No, estoy bien contentísimo de ese primo. De ese. Ajá. Y está engrido pues ahorita con eso. ¿Sí? También don Chico está engreído y feliz de compartir sus experiencias. Así lo viene haciendo ya desde hace varios años. Pues ese es el testimonio de don Chico Grande, que ya él es pues animador del grupo de su comunidad y asesora a los compas que le hacen preguntas o que quieren apoyar en la difusión de los caldos sulfocálcicos, los caldos de plantas, de hierbas. Perdón, una llamada de Sonia Jiménez en la que envía saludos y dice: qué bueno que el programa del campo y de la ciudad se mantenga como un espacio que nos recuerde lo que está pasando en el país y que construya el puente para saber que somos muchos los que luchamos por lo mismo, por un país más libre, justo y soberano, equitativo. Son 5 de la mañana con 24 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y así como este mensaje, si ponemos, Raulito, el disco que te dejé ahí del programa, así como Sonia Jiménez hoy, ya a pues 26 años del programa, ya vamos a cumplir, del 89 que nació este programa. En el 91 se grabó estas músicas y mensajes. No vamos a compartir la música porque, como lo decía, es muy larga. Lo voy a dejar en una ocasión en la que yo no venga, un programa pregrabado para recordar cómo estaba esa cosa, pero les diré que hubo una topada del campo y de la ciudad y muchas palabras de apoyo. Vamos a escuchar algunas de estas, que las están editadas por fragmentos, a ver qué les recuerda, por favor, Rubito. Miren, compañeros, de parte de la Asociación de Escuchas de Radio Educación, por mi conducto, transmito un saludo al segundo aniversario del programa del campo y la ciudad, espacio en que la población urbana y rural expresan sus más sentidos reclamos de justicia y proponen soluciones concretas a sus demandas. Igualmente, con beneplácito, nos unimos en el reconocimiento al esfuerzo realizado por los organizadores de las tareas que condujeron a la construcción hoy de este Consejo de Radio Participantes del Campo y la Ciudad. Le cedo la palabra a la compañera del Club de Radio Escuchas. Nada más quisiera yo, antes de que tome la palabra la compañera, agradecer a los ejidatarios de Xochimilco que vienen a ofrendarnos, a ofertarnos, a invitarnos unos tamales y un atole. Gracias, señores de Xochimilco. Buenos días. El Club de Radio Escuchas les da la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes, no solo para celebrar el segundo aniversario del programa del campo y de la ciudad, no solo el 72 aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata, sino también la constitución del Consejo de Radioparticipantes del Campo y de la Ciudad AC. Nos es grato saber que existen más ciudadanos preocupados por la defensa de espacios radiofónicos abiertos en los cuales podemos expresar nuestros problemas y propuestas. Nuestro club se formó luego de una serie de programas en los que el público participaba activamente y que fueron cerrados y censurados a pesar de las peticiones y exigencias del público porque permanecieran abiertos. Entre las características más importantes del Consejo que hoy se constituye están que se ha formado alrededor de un programa abierto a todos nosotros, que se sigue transmitiendo, que su auditorio es considerable y participativo. Es por esto que hacemos una invitación a todos ustedes para que se conviertan en radio participantes y juntos defendamos los espacios que, como este, nuestro programa del campo y de la ciudad, cumplen la función social que los medios masivos de comunicación han evadido hasta el momento, que es servir como voceros de la población. Es nuestro objetivo que todos participemos en la creación y ampliación de programas que reflejen la verdadera realidad de la nación y permitan la participación libre, democrática y sin censura de todos los habitantes de este gran país. Felicitamos a los productores, conductores y demás equipo del programa y damos la bienvenida a este consejo, esperando logren los objetivos que se han planteado para beneficio de nuestra sociedad. Rompamos el muro del silencio entre los mexicanos. Rompamos el silencio entre el campo y la ciudad. Muchas gracias. Pues así era más o menos el clima de combativo de la gente que empezó a integrar esta parte histórica de este programa, que un día, si me da tiempo, narraré con lujo de detalle, porque creo que es una experiencia de comunicación que es digna de ser pues recordada para otros tiempos, para otras generaciones, ahora que hay ya tantas radios independientes, les llaman, o por internet, o radios comunitarias, y siempre bajo el acoso del poder del Estado mexicano, de que no sueltan las comunicaciones como lo hacen con la iniciativa privada y los que tienen los dineros. No lo hacen porque saben que es un riesgo que la gente hable, que piense, en un país que a estas alturas está muy devastado, sin mucha fe en un futuro propio, próximo, y pues esto se debe a la mala conducción de los gobiernos sucesivos que han pasado a rasurar cada uno a su manera las riquezas de nuestro México, y los más recientes son los gobiernos panistas de Fox y de Calderón, que entregaron la riqueza minera prácticamente del país, millones de hectáreas, y sin cobrar nada a cambio a empresas extranjeras, y destruyendo los ecosistemas que hacen posible o han hecho posible que la República Mexicana haya tenido todo ese esplendor en su momento, y pues que ahorita se está casi subastando al mejor postor. Somos la sociedad civil, somos presos, estamos presos tanto de la ineptitud de los que gobiernan este país como de las transnacionales que tienen la lana para invertir, y por otro lado el poder de la maña del narcotráfico, de los gandallas que siempre hay, que parece que pues ya están instaladísimos y pues no parece estar pasando gran cosa. Siguen las guerras entre ellos, siguen los cultivos clandestinos, siguen los secuestros, extorsiones, cobro de derecho de piso. Y así ha quedado nuestro México a estas alturas. Uy, recordar, como estamos haciendo, aquel 10 de abril de 1991, que se constituyó el Consejo de Radio Participantes, era otro México, era un México en el que sí podía uno salir a entrevistar a la gente, los campesinos podían venir con más facilidad. Ahora a eso yo le acredito que pues no tengamos muchos participantes aquí en cabina, en vivo. De grupos campesinos difícilmente nos visitan actualmente, aunque sí nos escuchan, pero pues, está caro venir y es riesgoso. Les voy a parar la maña a secuestrarlos, a quitarles la lana o la policía, que es casi lo mismo. Entonces estamos viviendo una situación muy trágica que hay que enfrentar y que hay que superar, como dijeron los padres de familia, con todo el dolor del mundo, pero esto lo tenemos que mover. El miedo nos inmovilizó, pero también nos moviliza. Bueno, ya son 5 de la mañana con 33 minutos aquí en el campo de la ciudad, y hablando, recordando el Consejo de Radioparticipantes, se comunicó el amigo Isaac Cruz Verdín, que es uno de los firmantes que constituyeron el Consejo. Él manda un saludo y un abrazo a todos los que escuchan y producen este programa, y nos dice que la reunión de radioparticipantes es a las 10 de la mañana el 4 de octubre, es decir, pues creo que será el, voy a revisar, el es el domingo 4 de octubre, 10 de la mañana, en Avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, en el barrio de Caltongo, en Xochimilco. Si las personas de buena fe abundaran en el planeta, viviríamos en un mundo mejor, dice Cruz Verdín. Y dice, como no es el caso, tenemos que reconocer que los esfuerzos del Papa Francisco, de Barack Obama, de Martin Luther King, de Gandhi, son grandiosos. Sí, ha habido esfuerzos grandiosos en la humanidad, pero también de la gente sencilla, como les dicen algunos, la gente de a pie. Iba yo a pedir más musiquita. Ah, sí, ahí está Rolito. Si te me haces el favor, Rolito, vamos a la música de los viejitos del mariachi sin trompeta, para regresar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor. Oh, okay. Pues este fue el mariachi sin trompeta. Tenemos la llamada de la profesora Mercedes Macías en lo que preparamos para el semanario. Por favor, Raulito. Ella, la profesora Mercedes, agradece el programa histórico del día de hoy e invita a la exposición número 18 del proyecto Origami Pedagógico, que se va a inaugurar el sábado 7 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarén. Todavía falta un ratito, pero pues ya nos está haciendo la invitación. Esta escuela primaria está ubicada en la calle Francisco y Madero, esquina Avenida México, colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. El tema es origami en la cultura mexicana. Por otro lado, la profesora reconoce el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo por hacer un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad durante estos casi, creo que lo dije que ya 26, pero estamos hacia allá, vamos hacia 26 años si es que todo sigue este rumbo. Dice la maestra, hacer un enlace comunicativo del campo y de la ciudad. Entonces la invitación es sábado 7 de noviembre, 10 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarén. En su momento lo recordaremos. Gracias a la maestra Mercedes. Y ya son 5 de la mañana con casi 40 minutos. Ahora sí es tiempo de nuestro semanario. Por favor, Rubito. Damos inicio a este servicio, este semanario por la paz con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 23 de septiembre, fecha emblemática, ya lo decíamos hace una semana, chocaron normalistas y policías en la vía Chilpancingo-Tixla. Les fue impedido el paso rumbo al Distrito Federal y pues de este choque se derivó la lesión de 12 estudiantes y 6 agentes policíacos. También en esa confrontación fue incendiado un camión de refrescos. En este convoy viajaban padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa, que venían a la Ciudad de México precisamente para la cita con Peña Nieto. Y en este choque hubo un intercambio de gases lacrimógenos, o sea, los que aventaban los granaderos los regresaban los normalistas, piedras, cohetones y demás. Culpan al gobernador, ya que la negativa a que se inspeccionaran los vehículos desató el enfrentamiento. La nota de esta nota es de Sergio Campo. Y presentaron el libro Ayotzinapa, un grito por la humanidad, ya que en este libro se habla del caso de los normalistas, que es parte de la crueldad del capitalismo, nos dice esta nota. El libro está escrito por Raúl Romero y Argelia Guerrero en la presentación de este libro en Casa LAM. Hemos llegado, no es cierto, son 33 autores del libro, pero los presentaron estos dos compañeros. Hemos llegado a un grado de deshumanización y terror que se ha impuesto y que nos ha llevado a resumir en números las tragedias, como es el caso de los 49 niños asesinados, muertos, quemados en la guardería ABC, los migrantes asesinados, Tlatlaya, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y ahora Ayotzinapa. por eso comentaba yo anteriormente la situación caótica de nuestra nación. La nota es de Matilde Pérez. El jueves 24 de septiembre toman alcaldía de Tixla estudiantes y padres de familia. También toman las oficinas de la Secretaría de Finanzas y un juzgado. Protestan contra el gobernador Rogelio Ortega, el que está, pues ya va a dejar la chamba, por la represión ocurrida el martes anterior. Esto nos dice la nota de Sergio Campo. Es escandaloso el encubrimiento oficial en el caso Ayotzinapa, dice la organización Amnistía Internacional. Se da este escandaloso encubrimiento desde los niveles más altos del gobierno de México, señala Amnistía Internacional, y también señalan que la desaparición de 43 estudiantes es uno de los peores escándalos de derechos humanos en la historia reciente. Cualquiera, dice, desprende Amnistía Internacional, cualquiera puede desaparecer forzadamente, como por arte de magia, y quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas. De esto acusa Amnistía Internacional en nota de Ángeles Cruz. Y los familiares de desaparecidos son un aspecto fundamental en el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Dicen que aun cuando tenemos éxito, nunca damos alegrías, lamentablemente. Ellos, este equipo, trabaja en narcofosas, feminicidios, matanzas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Su tarea dista de ser sencilla, pero el equipo argentino de antropología forense ha ganado gran prestigio como grupo independiente que intenta responder la interrogante de familias de víctimas. ¿Mi hijo está vivo? ¿Ocurrió realmente lo que dice la justicia? ¿Ocurrió la verdad histórica? La nota es de DPA. En efecto, se habla mucho de los 43 desaparecidos, pero de los que están, son víctimas también de esa noche tremenda del 26 de septiembre del año pasado. Es el caso del joven Aldo Gutiérrez, que está prácticamente en estado vegetativo desde hace casi un año y tiene un daño cerebral aparentemente, según los diagnósticos, irreversible. O sea que lo tienen ahí en su casa, en estado prácticamente vegetativo, y esperan que se recupere, dice la familia, pese al pronóstico adverso. Así es que además de los 43, hay otros casos como este, como el del otro joven que fue asesinado y le cortaron la cara prácticamente, además de los que desconocemos. Pero es trágico el asunto. Recordar esto es horrible para nuestro México. Es una mancha de sangre, pues, que se va a quedar para la historia de la ignominia en México. La nota es de Ángeles Cruz Martínez. Y el viernes 25 de septiembre, el desencuentro en el Museo Tecnológico, pues fue mayúsculo. El presidente no se comprometió a cumplir ninguna de las 8 peticiones. Exigen familiares, se plantea la investigación, pero con supervisión internacional. Una mujer, una madre del normalista Jorge Aníbal Cruz, de los desaparecidos, dijo: esa gente que nos recibió tiene la sangre helada su mirada lo dice todo. Y es que de ese encuentro salimos con mucho coraje, de la verdad no obtuvimos nada, dicen los familiares de los 43. La nota es de Blanche Petrich. Y es inútil la segunda reunión, o fue inútil la segunda reunión de Peña Nieto con los padres de familia, dicen organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, y consideraron que la reunión con Peña Nieto, con los familiares con Peña Nieto, resultó infructuosa. El gobierno no aportó nada nuevo como para pensar que existe una verdadera voluntad, más allá del discurso, de llegar a la verdad de los hechos. EPN, Enrique Peña Nieto, debió admitir que su gobierno no estuvo a la altura para dar seguimiento a los hechos. Es mala señal que se haya realizado a puerta cerrada y sin conferencia conjunta. Pues sí, y la molestia, más dolor, más amargura para los padres de familia. La nota de Ángeles Cruz Martínez. A pesar de que hay 111 detenidos, la PGR no ha logrado ninguna sentencia en el caso Iguala. José Luis Abarca y el tal Gildardo López Astudillo, son los sospechosos de mayor perfil, todos los demás son pues tropa. Espera la PGR que un tribunal federal conceda las órdenes por desaparición forzada. Digo tropa que incluye policías, incluye malosos, incluye guerreros, decían por ahí guerreros rojos, lo que sea, como sea, pero de los 111 no hay ninguna sentencia. La nota de Alfredo Méndez. Y dice Mario Luna, el preso político Yaqui, de la tribu Yaqui, dijo que tiene la necesidad imperiosa de reincorporarse a la defensa del agua. En prisión conocí la otra cara de la civilización que mantiene presos a inocentes. Y con la operación del acueducto Independencia queda claro que el líquido es para las empresas. La justicia debería de estar del lado de la tribu Yaqui, dice la nota de Gloria Muñoz. Y el sábado 26 de septiembre, el mero día de la marcha, normalistas denunciaron que por participar en protestas se enfrentan al menos 30 órdenes de aprehensión. Estudiantes de varios estados salen a las calles para exigir justicia en el caso Iguala. Esto es una nota de los corresponsales. Y en otra nota, de los padres, decepcionados de la reunión con Peña Nieto, concluyeron el ayuno para incorporarse a la marcha del día 26. Y llaman a la población a participar en la marcha de este día 26, que ocurrió, y que inició a mediodía en Los Pinos, se fueron de ahí al Zócalo y ahí terminaron ensopados, les llovió, pero firmes. La nota de Georgina Saldierna. También el sábado 26, una reunión sin sensibilidad la que ocurrió y con mensaje predefinido, lamentan los padres y los acompañantes. No fue planeada para escuchar ni tomar el pulso de la situación y fue cortado el encuentro cuando los padres endurecieron sus señalamientos. Mejor no hubo respuestas y concluyó sin sensibilidad y con mensaje predefinido. La nota de Blanche Petrich. Y el ataque que hubo contra los camiones el año pasado, hace un año, estuvo sin proporción ante una toma de autobuses, dice el grupo independiente de especialistas, de expertos, dice que los normalistas solo fueron por camiones para ir al Distrito Federal, venían a la marcha del 2 de octubre, pero no llegaron. Un año después, aún hay varias líneas sin investigar, afirman los expertos, en nota de Gustavo Castillo y Emir Olivares. Y la herida abierta, la herida está abierta en Ayotzinapa, porque pese a décadas de abandono, normales rurales siguen cumpliendo con llevar educación a los más pobres en el campo. Se han convertido en agentes de transformación de sus comunidades, dicen especialistas, y estas escuelas normales se han ido extinguiendo por decisión del Estado. Son asfixiadas presupuestalmente, dice la nota. Y también sugiere que hay que garantizar la sobrevivencia de estas normales frente a un contexto adverso. La nota es de Laura Poisolano. Y la clase política guerrerense solo se echa la bolita del caso Ayotzinapa. Omiten hablar del asunto al instalarse la 61 legislatura. Y por ahí se hablaba, se daban lecciones de cómo evitar el costo político, que les importa más su nuevo hueso que la justicia. La nota de Arturo Cano. Identificó la PGR a policías de Iguala al servicio del grupo autodenominado Guerreros Unidos. Estos cometían acciones de secuestro, extorsión y asesinato, incluyendo a políticos de la región. La nota de Gustavo Castillo García. Y anunció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional movilización por un año de lo ocurrido en Ayotzinapa. Esto lo divulgaron en comunicado los subcomandantes Moisés y Galeano. Esta es la nota de Elio Enríquez. También del sábado 26, la devaluación, en otro orden de asuntos que nada que ver con lo que estamos hablando, pero la devaluación del peso, dicen los encargados del turismo nacional, la devaluación del peso, que es trágico para nuestros bolsillos, es una gran oportunidad para consolidar el turismo nacional. Este año el país recibirá 30 millones de visitantes extranjeros que tendrán la oportunidad de salir más barato, porque México se convirtió en un destino atractivo para los visitantes extranjeros, ya que el peso se abarató, pero también para los paseantes nacionales. O sea que de la tragedia viene la gran oportunidad. Eso sí que es lógica inversa. La nota de Susana González. El domingo pasado, el 27 de septiembre, no habrá olvido, claman miles a un año de la tragedia de Iguala. Si el gobierno le apostó al cansancio, está perdiendo, aseguran los padres de los 43, y advirtieron durante la marcha que no descansarán hasta que los estudiantes sean presentados con vida. Y pues siguen fuertes. Justicia, presentación con vida y rechazo al olvido fue uno de los lemas. La nota es de Laura Poy y Arturo Sánchez. El pasado lunes 28 de septiembre, hay que mantener el diálogo con las familias de los 43, pide la Organización de las Naciones Unidas. El organismo confía en que se haga justicia y se repare el daño causado a las víctimas. Pues qué confiados. Hace votos porque las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto coadyuven al total esclarecimiento de los hechos. ¿Será? Y reitera la ONU su disponibilidad para seguir colaborando en este caso. dice que es de suma importancia la afirmación de que la indagatoria sigue abierta. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el pasado lunes la visita de observación sobre derechos humanos en México. Pondrán especial atención en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La seguridad ciudadana, acceso de víctimas a la justicia y situación de periodistas serán otros rubros, nos dice la nota de Miro Olivares. Y cae la matriculación en normales rurales a raíz del caso Ayotzinapa. El gobierno federal pretende exterminar ese sistema de formación docente, dicen directivos, y reconocen la disminución del número de aspirantes a raíz del ataque a los estudiantes en Iguala. Por ejemplo, el plantel de Tenancingo recibía 1.200 solicitudes al año y en el más reciente proceso de ingreso fueron solamente 500, ni la mitad. La nota de los corresponsales. Y el día de ayer, martes 29, y con esto concluimos este servicio, fue un doloroso recuento de víctimas la reunión de la PGR y Gobernación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Delegados se reunieron con representantes de organizaciones civiles que van a tratar todo lo relativo a violencia y ejecuciones extrajudiciales y todo lo que tiene que ver con derechos humanos. La nota de Alonso Urrutia y Emilio Olivares. Y habrá un solo salario mínimo en el país, que será de 70 pesotes. Y al final, para concluir este semanario, ante inacción gubernamental, expertos indagan transgénicos. Estudian el posible consumo de sustancias cancerígenas en transgénicos de ya en la UNAM. E investigan la posible promoción de semillas híbridas contaminadas. La nota es de Angélica Enciso y con esto damos por concluido este servicio. Buenos días. Crítica y participativa del campo y de la ciudad. Ya son 6 de la mañana con 2 minutos y 30 segundos y cachito. Escucha usted el campo y de la ciudad como dice el promocional, la identificación de este programa. Tenemos algunas llamadas antes de irnos a más música y a más testimonios históricos del apoyo que había de la ciudadanía hacia este programa, que si lo sigue habiendo, no quiero decir que no, pero es un recuerdo de cómo se hablaba, pues, sin pelos en la lengua prácticamente, y también actualmente, por supuesto, pero pues como que se ha bajado un poco la guardia de la sociedad civil, víctima de, pues, de todas estas mañas y estas cuestiones de violencia contra la gente y contra la naturaleza en México. Tenemos las llamadas de Roberto Santiago Santiago, que envía mis felicitaciones, dice, a quienes hacen posible el programa del campo y de la ciudad, e invita a los amigos de la audiencia al taller Aprendamos a utilizar el amaranto o huautli. Este se imparte el día domingo 4 de octubre en la fábrica Tonanxochihuautli, nuestra madre flor de amaranto, ubicada. La dirección para este taller es en calle Vicente Guerrero número 6, en el barrio Calyecac, en Tullehualco, Distrito Federal. Para más información tenemos el teléfono fijo siguiente: 58 51 66 47. Para más información sobre este taller para aprender a manejar el amaranto o alegría, es el 58 51 66 47. Y comentan al final: no siempre llamamos, pero siempre escuchamos el programa. Esperamos que muchos radioparticipantes asistan para compartir saberes y que sea un punto de encuentro. Pues algunos radioparticipantes, amigo Roberto Santiago, estarán ahí muy cerca de Xochimilco, en una reunión de radioparticipantes que habrá el próximo domingo 4 también. Bueno, Edmundo Bucio felicita al programa por el tiempo que han durado y quiero agradecerles por lo mismo. Qué bueno que haga Escuela Marco y se extienda por más tiempo y más lugares con sus radioescuchas o seguidores, y que su modelo crezca. Ojalá tuviera un alumno o alumna directo para que perdure por más tiempo el programa. Gracias, pues buena idea. Ya han pasado varios que vienen y luego agarran camino y ya llevan alguna idea, pues, de una radio participativa, una radio más horizontal. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, dice: mis hermanos, ¿cómo están? Saludos. En Iztapalapa cada día se incrementa la basura fuera de los mercados, en calles, avenidas y hasta en banquetas. La contaminación es tremenda. La seguridad, tanto de tránsito como de pública, es pésima. Las autoridades de la delegación solo dan respuestas por escrito y se quitan el problema mandándote con funcionarios que nunca están en su escritorio. No hay quien te atienda. Hablo por Iztapalapa porque soy y vivo aquí. Gracias a mi hermano Marco. Igualmente, a lo mejor te pareció extraño que yo también dijera, pues bueno, yo hablo también por mi pueblo, en el que estoy constatando que se viven situaciones muy similares, y eso que es Coyoacán. Pero bueno, así está la ciudad, sucia, sin autoridad y ensangrentada. No tanto la ciudad, pero el país sí. También nos llamó Adolfo Palma, envía saludos en el equipo y a los radioparticipantes de este magnífico programa, conducido por Marco, y los miércoles y los jueves por Sergio Canales. Siempre los escucho aunque no llame. Sirve de recordatorio de la ignominia que vivimos. Mario García, envío un cordial saludo al programa del campo y de la ciudad e invito a los radioescuchas al 7º Festival de Medicina Tradicional Herbolaria Martín de la Cruz y Juan Badiano en Xochimilco, más bien el Xochimilco 2015, séptimo festival de medicina tradicional y herbolaria. Esto será los próximos días 16, 17 y 18 de octubre en la explanada de la delegación Xochimilco. Para mayor información en Cultura Autóctona Xochimilco en Facebook, o para informes en un teléfono móvil que es el 55 28 06 38 41, repito, bueno, 044 55 28 06 38 41. Estas son las llamadas hasta el momento, y a continuación, son 6 de la mañana con 8 minutos y cachito, a continuación vamos a la música, por favorcito, Raúl Núñez, creo que es la 3 o la 4, ¿verdad? Si no es, por favor, vamos a ver de qué se trata. Importante la responsabilidad para mantener este tipo de espacios, por eso es que traigo el material del segundo aniversario del programa del campo y de la ciudad. en donde un grupo numeroso de personas se constituyó como Consejo de Radioparticipantes, y lo traigo a colación porque ahora se está renovando el Consejo, ya no con toda la alaraca que hicimos aquel 10 de junio de 1991, pero se escucha la voz fuerte de la gente que pues ya molesta en ese tiempo. Ahorita pues estamos no solo molestos, lastimados, ensangrentados, y pues para eso hay que tener mucha responsabilidad para mantener espacios de este tipo, porque pues luego se cierran las puertas y qué vamos a hacer. No lo digo por nuestra chamba, lo digo porque este espacio es un espacio en el que la gente puede venir y decir las cosas, y cada vez ha habido menos participación. Pero nada más para recordar este estado de ánimo de la gente, vamos a escuchar una musiquita. Hay que identificar dónde dejó Raulito lo del segundo aniversario, y estábamos en la pista número 4, vamos a la 3, vamos a regresar. Vamos a la 3, por favor. Es música, si la quieren checar. Yo decía que no íbamos a poner música, sino nada más la palabra fuerte, sincera, de las señoras sobre todo, que dicen, no es justo que nos sigan tratando como gusanos, como reptiles, dice. Al ratito la vamos a oír, pero vamos a una topada del campo y de la ciudad que nos brindó Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichuaque, aquel 10 de junio de 1991, y ahí seguimos. Soy grande y soy populosa. Aquí se vive y se goza, se alivian el personal. Cines, teatros, montonal de jales y diversiones. No son vanas presunciones, pero tú te jais, carnal. Soy el campo sin honores y nada me facilitan. A mí solo me visitan candidatos habladores. Yo me vivo en las labores, trabajo, sudo, me mojo. Para evitar un enojo, nada más no desafines. Yo no me vivo en los cines, no soy como tú de flojos. Flojo yo la gran ciudad,

no se va, lo voy a chantajear con este material y además a compartirlo hoy con el auditorio, ya que, como decía al inicio, antes de la topada del campo y de la ciudad, que pues está reestructurando este consejo de radioparticipantes a su manera, a su ritmo. Ya veremos hasta dónde se puede llegar. Y aquí en Radio Educación, que muy bien se requiere del concurso del y de la participación del auditorio, si no, pues las autoridades hacen lo que consideran que es más pertinente. Entonces sí, pues hay que aprovechar que se supone que hay defensoría del radio escucha del auditorio. Entonces vamos a ver si ellos ya estarán en condiciones de defender eso que nos corresponde dentro de esta estación, que pues se paga de nuestros impuestos, aunque nosotros pues no tenemos mucho vela en el entierro, puesto que somos gente de no somos gente de base, no formamos parte del sindicato, apoyamos en lo posible, pero más bien somos unos frilanes que así vamos a quedar. En este material que recapitulé está la palabra de doña Modesta Lavana, que no voy a pasar ahorita porque sí está un poco larga, pero ella nos habla de cuando estábamos ofrendando, dando los buenos días al sol, a los cuatro vientos, a los cuatro vientos y una dirección. Y bueno, ahí está, lo vamos a escuchar un día de estos, que lo volvamos a reciclar este material. Digo reciclar, pero pues es un material que vale la pena recordar. Vamos a brincarnos de ese mismo a la 8, por favor. Es un mensaje de, en este caso, de mujeres, aunque también participó en este segundo aniversario, también participó el sindicato de radioeducación, pero ahorita vamos a un mensaje de mujeres en del campo y de la ciudad. Por favor, Gonzalito. Yo los saludo, les doy muchos saludos y estoy muy agradecida con todos mis compañeritos, porque siempre que hemos venido a pedir una ayuda siempre se nos ha brindado. Ahora queremos que por medio de la radiodifusora, que es la única que nos oye y que nos da pues garantías y ayuda, que pues si son dos horas del programa, pues que sean cuatro, que sean cinco, para que se difunda más todo nuestro país y que todo nuestro país estemos mejor, que ya no sigamos siendo los mismos que éramos de aquí para atrás, que no caminemos como los cangrejos, que sigamos para adelante. Por favor, compañeritos, no desmayemos, que crezcamos, que no nos quedemos unidos, no nos quedemos en el abismo. Ya está bien, ya está suave de todo el sufrimiento de nosotros y de nuestros hijos, compañeros. Que no dejemos que nos echen para atrás, sino caminar para adelante. Unidos todos, compañeros. De veras que estoy muy contenta y muy agradecida, porque las veces que hemos venido a Radio Educación siempre nos han oído. Y siempre quiero que estemos con nosotros y que estemos juntos. Porque solo juntos saldremos adelante, compañeros. Porque si no, no vamos a hacer nada, compañeros. Nos quieren aplastar con la punta del zapato, como si fuéramos unos gusanos, como si fuéramos unos reptiles, que no valemos nada. Tenemos que hacer valernos por nosotros mismos, compañeros. Gracias, ya no les quito más el tiempo. Tengo mucho que hablar, pero... Compañeros, a nombre de la organización de la Coalición Popular Independiente de la Zona Media de la Ajusco, reiteramos nuevamente una felicitación muy calurosa por la forma como han llevado el programa Campo a la Ciudad, y sobre todo que sepamos valorar lo que los compañeros han hecho en este momento. Creo que todos debemos de darnos cuenta de que nos están brindando la instancia para que por fin nos unamos las organizaciones combativas, las organizaciones de lucha, la gente dispuesta a no seguir siendo pisoteada. Los compañeros nos han brindado un grandioso foro. Sepámoslo apreciar, compañeros. Sepamos permanecer unidos, porque solamente la unión hace la fuerza. Pues ahí está la palabra de las mujeres bravías que en aquellos tiempos, en el 91, el 10 de abril, se escuchaba. No sé por qué me equivoqué, le puse 10 de junio, que son fechas también, otra fecha emblemática, pero no es la del programa, que es el 10 de abril. Bueno, son 6 de la mañana con 33 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Si gusta usted llamar, todavía hay chance de que pasen sus mensajes. Si nos llaman muy tarde, ya acercándonos a las 7 de la mañana, ya difícilmente me daría el tiempo de pasarlo todo correteado. Entonces mejor de una vez con esta llamada que nos hizo Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos. Dice que mañana habrá reunión a las 6 de la tarde en la calle de Monterrey número 242, perdón, el tercer piso. Esto es atrás del mercado el mercado Medellín, y ahí se va a tratar la problemática de los mercados públicos y el poder combatir las políticas contrarias a los locatarios, unificar esfuerzos en contra de la reforma a mercados públicos. Y como siempre, bueno, desea que esté bien todo el equipo. Felicidades al equipo del programa que están dando la batalla para decir la verdad de lo que ocurre en este país, y ojalá la autoridad nos dé más tiempo para el programa. Bueno, la seguimos dando desde hace 25 años. Arriba los mercados y abajo los ojetes, dice Juan Alcántara. Son 6 de la mañana con 34 minutos. Y tenemos a la mano el mariachi sin trompeta, porque el otro siguen siendo testimonios, pero vamos al mariachi sin trompeta. ¿Lo tenemos a la mano? ¿Listo? Creo que va el 4 o el 5. El 5. A ver a qué nos suena, por favor, Gonzalito. Tú también te vas, ay, por eso. Son 6 de la mañana con 39, casi 40 minutos. Escucha usted el campo y de la ciudad. Tenemos llamadas. Roberto León envía saludos y un agradecimiento a todo el equipo que hace posible este programa, educándonos todavía, dice. Continuamos con las clases en Plaza Tolsá, cerca del Metro Bellas Artes, de Historia y Filosofía Náhuatl. Este sábado veremos el Tlamantini. Para mayor información, marcar al 1546-3036, repito, 1546-3036. Juan González Tamés, escuchando muy contento el programa, como otras veces, y pregunta cómo nos podemos poner en contacto con el Consejo de Radioparticipantes, si hay alternativas para fortalecerlo. Los escucho desde Panorama Folclórico. Ya tiene rato. Felicidades a todos. Sí, un buen. Pues va a haber unas reuniones en Xochimilco, la reunión del Consejo de Radioparticipantes. Es en la calle Nuevo León. A ver, ahorita lo voy a checar y después de estos mensajes lo vuelvo a repetir para Juan González Tamés y para quien se interese en el asunto. Ahorita lo identifico, es en Xochimilco. Alicia Padilla manda un fuertote abrazo a cada uno de ustedes, pero también a los radioescuchas y radioparticipantes, porque ustedes nos unen con nuestras realidades sociales. Y quiero, hace mucho habló un compañero acerca de los alumnos del programa, quiero decir que como radioescucha soy alumna suya a la distancia, siempre aprendiendo y poniendo en práctica lo que aprendo aquí en Del Campo y de la Ciudad. Saludos a Marco, a Sergio, a José Luis, a Mario, a Maru Pulido, a todo mundo le manda saludos nuestra querida Alicia Padilla. Y nada más como dato para las personas que vinieron ya a recoger sus patas arriba, la serie que se compartió aquí en Del Campo y de la Ciudad el miércoles, porque fue patas arriba, y los miércoles en general pasábamos esa serie, Eduardo Galeano. Así es que ya vinieron las personas, 2, 4, 6 personas que quedaron de recogerlos, ya vinieron, así es que ya no hay. En su momento volveremos a hacer alguna promoción para compartir estos materiales. Y por lo pronto son 6 de la mañana con 42 minutos y cachito, y vamos a escuchar Memoria del Fuego, una par de cápsulas pequeñitas del maestro Eduardo Galeano. Vamos a ir a la número 11, a la 11, porque la vez pasada escuchamos Caonabo, fue la 10. En esta ocasión es el sacrilegio. En esta etapa que narra Eduardo Galeano es el encontronazo, el primer encuentro entre los españoles perdidos creyendo que estas eran las Indias y los nativos de acá. Por favor, Gonzalo. Thank you.

Los capitanes de conquista debían leer a los indios, sin intérprete pero ante escribano público, un extenso requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe Católica. Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, os certifico que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y os haré la guerra por todas las partes a manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su Majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. Y el despojo continuó, y continúa. Por ello resisten las comunidades y los pueblos. Bueno, pues como ya no lo voy a repetir, pero ahí Galeano sintetiza cuál era el interés de los españoles, de los gachupines: el oro y las tierras, los recursos naturales, en fin. Bueno, gracias a Eduardo Galeano por recordarnos, por traer esto a nuestra memoria. Rebeca Mejía Medellín nos llama de la Gustavo Madero y lo saludo y felicito al programa del Campo de la Ciudad. Agradezco nos den tanta información tan importante e interesante. De acuerdo con ustedes totalmente. Perdón. Un abrazo cariñoso para el señor Marco. Gracias a la educación por estos programas. Pues igualmente, aunque no nos conozcamos, esto nos une. Estas ideas, compartición de informaciones y de materiales diversos, música. Pero ahorita, ya para concluir con el programa, sí quisiera, como lo dije desde el inicio, compartir algunos aspectos de lo que escribió el señor Pedro Miguel en la jornada del martes, del día de ayer, en la jornada del día de ayer, y le llamó En la sección Mundo, apareció en la página 20, apostillas a un discurso. Pedro Miguel escribe a propósito de la presencia de Enrique Peña Nieto en Nueva York, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la que le impidió estar enojado el día de la reunión que tuvo con los padres de Ayotzinapa. Desde ahí agarró camino a Nueva York, y ahora sí leo a Pedro Miguel. Uno sabe cómo son estas cosas. Ante el riesgo de audiencia escasa o nula a la alocución de un jefe de Estado en un foro internacional, sus subordinados se dedican a seducir a segundones, a implorar presencias para que al menos se llenen las primeras filas de butacas. Menuda chamba debe haber tenido ayer el representante de México ante la ONU, el embajador Jorge Montaño, y uno no duda que se haya empeñado en ello, pero el hecho es que no fue posible contrarrestar el ambiente de desolación que imperó en el salón de sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuando Enrique Peña Nieto tomó la palabra para no decir nada. Bueno, para ser sinceros, algo dijo, y no le faltó poder de evocación. Uno podía imaginarse, por ejemplo, cómo al ser mencionados por el príncipe de Atlacomulco, los ideales de la humanidad se conmovían, lloraban y se felicitaban unos a otros. La pieza oratoria también da pie para suponer que el vocablo multilateralismo ha de estar meditando la pertinencia de interponer una denuncia por tortura en contra del Estado mexicano, luego de que Peña Nieto se esforzó de manera sostenida por descoyuntarlo. Es concebible también que los pocos escuchas del gobernante hayan tomado nota de la advertencia y se encuentren a estas alturas cabildeando para organizar una próxima cumbre mundial para erradicar el populismo. Como casi lo pidió el orador sin que la sombra de una tarjeta Monex le empeñara el gesto. Desfiguras y guasas aparte, llama la atención que los asesores de Peña hayan considerado adecuado llevarlo a la máxima tribuna de la comunidad internacional sin un discurso mínimamente coherente, en una circunstancia histórica en la que su gobierno enfrenta un descrédito mundial sin precedente por corrupto, frívolo y violador de los derechos humanos. Fuera de los estrechos círculos del poder transnacional que ven en el territorio mexicano como un tablero de monopolio del juego este, facilitado y servido por el saqueo, para el saqueo, por la administración peñista, hoy el mundo asocia a México con una palabra, lamentablemente, Ayotzinapa, Ayotzinapa, el lugar de las tortugas. Esta palabra no fue pronunciada ni una sola ocasión en Nueva York, ni siquiera aludida en el discurso ante la ONU. Lo más próximo fue una frase tremendamente disociada que daría risa si no estuviera redactada con un transformo tan trágico. México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz. ¿Qué duda cabe? Lo malo es que su gobierno está plenamente comprometido con la ilegalidad, el atropello y la violencia, y que tales palabras fueron dichas a unas horas del primer aniversario de la barbarie de Iguala, y tras un año entero en el que Peña y sus colaboradores han hecho todo lo que han podido para ocultar la verdad de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, en esa localidad guerrerense en Iguala. Toda la opacidad del Estado ha sido puesta al servicio de la impunidad en beneficio de los culpables de un crimen de Estado. Y me voy prácticamente al final. Y dice, las perlas, algunas de las perlas que dijo Peña Nieto en la ONU en Nueva York, fue respeto, en México hay respeto para los migrantes, expresado por el jefe de un gobierno que los agrede todos los días. Respeto para las mujeres, dicho por quien ha pretendido esconder bajo la alfombra la epidemia de feminicidios en el Estado de México y en el país. Respeto por todas las razas y religiones, el jefe de un grupo que no puede reprimir sus frecuentes expresiones de racismo y clasismo. Y sobre todo, respeto a la dignidad humana, plasmado esto último en la humillante compra de votos entre los más pobres, la violencia sistemática contra los más débiles y el acallamiento y la depauperación deliberadas de la población. ¿Qué decir de los tintes autorreflexivos o autorreferenciales, perdón, de la alusión a los individuos que carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético optaron por dividir a sus poblaciones? Y concluye, me brinco, al final, mero final, pues ya nos vamos. ¿Era necesario gastarse un dineral de nuestros impuestos para ir a Nueva York a decir eso, a decir todo eso? Bueno, esto es el escrito de Pedro Miguel, este es un análisis de lo ocurrido allá en Nueva York ante la ONU, y pues una más de Peña Nieto. El mero día, el 26, en el que aquí se estaba marchando, para que se dilucide la desaparición de los 43 y de los miles que han desaparecido en nuestro país. Con esto concluyo con Pedro Miguel y una llamada más y nos vamos. Evaristo Darío Rendón Aguilar felicita a todos los que hacen posible este programa en Radio Educación, espero también les den más tiempo al aire. Nos da mucho gusto que transmitan la verdad. Bueno, este fue el último mensaje que vamos a compartir, entró otro de Alejandrina Cabrera, que invita a un congreso de medicina social y salud colectiva, del 16 al 18 de octubre en el Palacio de Medicina. Para más datos, 55-71-20-58, repito, 55-71-20-58. ¡Vámonos, recio! Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez. En los teléfonos estuvo también Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, que se ganó la memoria del segundo aniversario del campo y de la ciudad por ser tan fiel a este espacio. Y Sergio Canales en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanesh intonatio. Y como decimos para despedirnos todos los miércoles en del campo y de la ciudad, dino a los ojetes, amo quinequis es ínclico colistli, ya güey, vámonos.